Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. Así es, y para que no olvides el fin de semana, vamos allá. First time I saw you, I knew right away. Made up my mind, you would be mine someday. You know I need you, so don't turn away. Cause at the end of the day, I'll be alright. Still I'm praying that you change your mind. I'll be okay. Cause you'll come around eventually. Hey, hey, hey. When I love someone, I'm loving all. Muchísimo durante el pasado fin de semana y aquí estamos en nuestra clase obligada de los lunes llamada Top Dance H Sound para repasar, para que no olvides el baile y sobre todo para que empieces esa semana con mucha energía. Y estaba Time Flies y su All The Way. Welcome. Continuamos con Avicii, Addicted To You. I don't know just how it happened. I let down my where I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. I'm addicted to you, hooked on your love. Powerful drug, I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue. Out of control, what can I do? De la pista de baile H Sound con Andrés Onrubia. Ya las conoces, insistimos en ello y sobre todo hemos insistido a lo largo del fin de semana en todas y cada una de las salas en las cuales hemos estado. Hay que ver qué bien lo hemos pasado. From this height, you look like someone I could fall for. haciéndonos bailar también en este inicio de semana y por supuesto a lo largo y ancho del pasado fin de semana, Chucky junto con Mail J y su Sky Dive. De baile, ya llevan meses con nosotros y en este mes de marzo, en esta última semana, pegando muy fuerte. Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. El rey del house esta semana. Rey del house elegante para esta semana. Vintage Lounge Orquesta. Dreams. Presentación de otra de esas secciones a tener muy en cuenta dentro de la semana. Nuestro rey del house, muy bueno, ¿eh? Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister. There's nothing in this world I wouldn't do. ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ese fin de semana? ¿Qué sería de ese Top Dance sin esos mashups? Sin esas bombas que unen otros ingredientes de éxito, como en este caso, el Revolution y el Hey Brother. Sound, Andrés Onruya. Para el Better of Alone de Alice DJ, mientras vamos haciendo un huequecito muy especial a Xenia Kelly junto con Jessica Sutta, Out with a Band. Kill me, there's nothing worse than my job. Stop the countdown, I'm keeping track of the clock. 5, 4, 3, there's a bomb inside of me. Gotta let it out, gotta let it out. Más bailados, H-Sound. Xenia Kelly junto con Jessica Sutta, grandísima vocalista. Lead me astray, it's time to ignite. Blowing my mind, this is the night. But taking a chance, just a roll of the dice. I can't contain this tune in my mind. Sound, el poder de la pista de baile. Better be well, I'm drinking tonight. I've got suena bestial, es destacado este Restless con Moya y Reggie. ¡Flipa, colega! The sun goes down and the moon is the space in the cloud, a golden gate, the door to la la la la la. And as we fall into the sky, we be never afraid of the height and night of fate. The door to la la la la la. Presente de la mano de Blazer Jakes y este Faith que nos abre el pasado. Vamos a recordar juntos, se acerca el primer Retro Dance Box de la semana. Something counts. Such a thing, such a thing. For the dream that'll make you seem like someone cares. Sound Tormenta Dance. One second chance, I see it on your face. You know my love's the answer. Girl, don't be afraid. I know just what to do. Gonna be a shining star. I know just how to rescue you. Cause I've been where you are. The sun comes up, the sun goes down. And in between you gotta find a dream that makes life count. Is that your dream? Track Dance Box. Primera conexión con el pasado en H Sound y en esta semana, primer Retro Dance Box. Número 5. Number 5. Say tonight, say that you will never leave me. I don't wanna be alone. If you love me, baby, feel me. Stay with me, I want you so. Rolling in the fire together. All I need is having your love. Just wanna hold you forever. Michael en el número 5 de nuestra lista de esenciales. More than ever. Number 4. En el 4, Oxygen, Run, con las voces de Linda. Close your eyes and... Run, close your eyes and run. Just had so much fun when you're gone away. And don't cry. And don't cry. When you're gone. Number 3. Have you ever walked on the edge of life? Polina, número 3, Fade to Love. We could have it all. Even times got no power to stop us here tonight. As we could have. Esenciales. Esenciales H Sound. Number 2. Was born ready,

to go. Gotta show me when the beat. Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. Buenísima esta producción de New Jungle. Se llama Braveheart y en breve nos deja con el Freak. Conectarte un pelín más conmigo es muy fácil. Andrés Rubia. Follow me on Twitter, Facebook and SoundCloud. If I could see that sparkle one more time. sonando también contundente durante el fin de semana y sonando en este lunes Top Dance, otra de nuestras producciones del pasado 2013, remezcla para el Hard Rains Diamonds, que nos sirve para conectar con el poder de las chicas, la primera conexión de la semana. Estaba yo por aquí ya esperando a Vero Cárdenas, que ya la tenemos más que lista. Divas H-Sound, H-Sound Divas. Cuando quieras, somos todo oídos. Hola, buena semana para todos, feliz lunes. ¿Y qué les parece si hoy escuchamos un remix de Melilla, la canción Su Reina Estefan? I wanna feel your love, baby. I wanna feel your body tonight. My heart has been so crazy. It's been to the rhythm of my life, and I don't wanna wanna lie. You're my life, you're my life. And I wanna be with you tonight. Reina, no te quiero tu calor, yo soy su reina. Y dámela por favor, su reina. No te quiero tu calor, yo soy tu reina. Y dámela por favor. Y dámela por favor. Y dámela por favor. Selección por este regalo. Buenos ritmos para arrancar la semana y nosotros que nos escuchamos nuevamente el miércoles. Adiós. Top Dance H-Sound. Los más bailados H-Sound. Pues hasta el miércoles. Hasta aquí los más bailados H-Sound. Porque ya te dejo con el sonido del pasado y por aquí que nuestra programación, por supuesto, continúa para ofrecerte, como siempre, los mejores contenidos. Andrés Sonrubia, hasta pronto.